fallamos como otros martes en la medianoche. Siempre se nos echa el tiempo encima, pero aquí estamos otro martes más, fieles a nuestra cita en Desfase Lunar. Bueno, Martes López Riera nos manda mucha información sobre qué es lo que pasa detrás de las rejas y sobre todo en las cárceles de mujeres. Nos manda algunos links, algunos audios sobre el programa Tocata y Fuga desde este mes de marzo. Y desde febrero realizan las mujeres y la cárcel, como decimos. Escucharemos una charla de la antropóloga feminista Dolores Juliano sobre las condiciones y vulnerabilidad de la capacidad de resistencia de las mujeres frente al sistema de las cárceles. Nos iremos también a Palestina desde Youssef Houtel, que nos manda información sobre el grave aumento del número de mujeres y niñas palestinas encarceladas en Israel. Algunos grupos denuncian tanto el aumento como las condiciones de detención de las palestinas por parte del gobierno israelí. Nos recuerdan que más de 10.000 mujeres y niñas palestinas han sido arrestadas en centros de detención y cárceles por las fuerzas de ocupación israelíes desde el año 67. Así que todo esto y algunas cosas más será lo que abarque nuestro viaje planetario desde aquí, desde Sinchiliquirratia. Vemos que el comandante de la nave está rechupeteando las tirillas de los chorizos de Pamplona. Así que no sé si vamos a tener la nave preparada para saltar de un golpe al hiperespacio. Así que prestas las orejas. Esperemos que no salgáis. Vale. Esperemos que no salgáis fustigado mucho en estos días de fustigación de la Semana Santa y que tendráis el lomo presto para relajaros en este sofá. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Oh,

Muy bien, nos vamos al programa del pasado 6 de febrero de Tocata y Fuga sobre las mujeres y la cárcel, vulnerabilidad e insumisión. Charla de la antropóloga feminista Dolores Juliano sobre las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad de resistencia de las mujeres frente al sistema penal. Pero si nosotros miramos, el número de delincuentes mujeres son muy escasas con comparación con el número de hombres. En España, puse el dato 2007 para no pasar todo de nuevo, pero se mantiene más o menos, es el 8% de la población carcelaria. ¿Qué quiere decir el 8% de la población carcelaria? Que el 92% de los delitos que se castigan con prisión los cometen los hombres. El 92%, y estamos hablando de cualquier otro tipo de delito. Y esto en España, que somos el país que tiene mayor proporción de mujeres encarceladas, porque si nosotros miramos, Italia tiene solamente el 4,3% de mujeres en las cárceles y Francia el 3,8% sobre la población carcelaria. Es decir, que otros países tienen menos de la mitad. Estamos entonces ante una cantidad pequeña de delitos. ¿Por qué delinquen menos? Podríamos decir todas las interpretaciones biologicistas. Las mujeres, como son madres, entonces no les da por delinquir, o las mujeres no tienen la inteligencia o el valor para transgredir, entonces se quedan en sus casas, o las mujeres delinquen a través de los hombres y entonces se apoyan en los hombres delincuentes. Todo esto son tratar de explicar con argumentos biologicistas lo que son conductas sociales. Evidentemente no hay nada que impida a las mujeres delinquir, de hecho delinquen, ya vemos que está aquello, y nos encontramos con que la diferencia entre mujeres delincuentes cambia muchísimo en términos de grupos étnicos. Por ejemplo, las gitanas, de los cuales he hablado antes, forman el 2% de la población y, sin embargo, son el 25% de las presas. Las gitanas es que no son madres, es que no tienen esas inhibiciones, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente lo que sucede con el caso de los gitanos es que en su contexto sociocultural el delito y el delito de las mujeres está visto de manera diferente que en la sociedad global. Entonces ellas actúan de acuerdo a la lectura de sus grupos de pertenencia. Pero hay algunas cosas interesantes. Cometen las mujeres el 7,4% de los homicidios, es decir, un poco por encima, o en el caso de España, igual que su proporción en la escala de presos, pero solo el 5,6% de los delitos contra la propiedad. Y aquí, esto es un tema interesante al cual volveré en un minuto. Pongo aquí la evolución en los años de esto. Si nosotros tomamos del 1999 al 2009, vemos que el número de presos y por consiguiente el de presas también se ha disparado en España, es decir, se ha triplicado en muy poco tiempo, a partir de los endurecimientos de condenas, pese a que hay acuerdo en que la cárcel no soluciona nada. Cada uno de los gobiernos ha emulado al anterior en decir, bueno, ahora haremos reformas más duras, más años de cárcel, por esto, por el otro y por allí, como si esto fuera una manera de afrontar los problemas, cuando es solamente recurrir al prejuicio general de la gente que le parece que si las penas son muy duras están más protegidos, cuando de hecho las penas muy duras son una amenaza para todos, no solamente para el que transgrede. Bueno, como decimos, Marta nos mandaba este link desde Tocata y Fuga sobre las mujeres y las cárceles. Encontraréis este artículo tan interesante en tocata.info donde podéis escuchar a Ángela Davis, como decíamos, que está de visita en Euskadi, y de la insumisión electoral de Nuria Zurita, que ha sido condenada recientemente por un tribunal democrático, entre comillas. Bueno, mencionan en este artículo también, entre otras cosas, la fecha del juicio de Mónica y Francisco, fijada recientemente para este mes de marzo, con una petición de 44 años de cárcel para cada uno. Transgredimos y transgredimos mucho. De hecho, las reivindicaciones de género, todas las reivindicaciones feministas que hacen que en el siglo XX se haya llevado a cabo la única revolución exitosa del siglo XX, que es la revolución feminista, si entendemos por el éxito de una revolución cambiar las condiciones de vida de un grupo de personas importantes de una manera estable. ¿Qué otra revolución se mantuvo? Esta se hace a partir de transgresión y cuestionamiento, que no es lo mismo que delito. Transgresión de los modelos implica una actividad individual. Se transgrede cuando yo no hago lo que se espera que haga, pero a lo mejor sí que finjo que lo estoy haciendo, o a lo mejor no digo que no lo estoy haciendo. Esto es transgredir. Pero con el movimiento feminista se da un paso muy importante, se pasa de la transgresión al cuestionamiento. Entonces, no quiere decir que se transgrede, sino que se reivindica el derecho a transgredir. Cuando en las manifestaciones de mujeres decíamos, yo también he abortado, o cuando decíamos, todas somos adúlteras, según qué tipo de manifestación, no quería decir que realmente se hubiera hecho. Quería decir que se reivindicaba el derecho a hacerlo. Entonces, la reivindicación permite unir y actuar. Y a partir de esto, ejercer como presión para que las normas se... de alguna manera las normas se modifiquen. Yo quiero señalar, tendría que pasar mil, pero bueno, que la prisión también ha sido medicalizada, que una parte del castigo en la prisión es que se utilizan excesivamente las drogas, es decir, que no es una cosa diferente del otro proceso ante los problemas que tienen, y que el necesario cambio de mirada tiene que pasar por cambiar los estereotipos de género desde la escuela y la sociedad, que es lo mismo que vienen diciendo las compañeras, aceptar los modelos como fluidos y cambiantes, evitar la biologización y, fundamentalmente, conocer y respetar las estrategias de resistencia que utilizan las mujeres, no hablando por ellas, sino hablando con ellas. Es decir, escuchando qué es lo que tienen que decir y escuchando más precisamente a las que menos escuchan, a las transgresoras. Bueno, este artículo, que dura aproximadamente una hora y media con algún tema musical entre el medio, como decíamos, lo tenéis en tocata.info/mujeres en las cárceles. Bueno, resumimos ya de paso esta página, donde en Tocate Fuga también hablan con una compañera del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón y de las propuestas y de la práctica reciente de este grupo y de los demás, de las mujeres presas, que sufren doblemente por presas y por mujeres. Los ataques del régimen de dominación y explotación capitalista y patriarcal mencionan también la situación de las personas presas queer y trans. Bueno, en este segundo artículo, que está publicado desde el pasado mes de febrero, comentan algunas mujeres recientes en prisión, presentan el manual de supervivencia en la cárcel, redactado por compañeras y compañeros presas, publicado recientemente. Bueno, que acabé ya, ¿no? Y ahora ya... Sí, sí. No, pues también se me ha pasado un poco decir que, bueno, que como colectivo también intentamos cuidar mucho el tema de autoformación, ¿no? De autoformación, pues eso, de nos reunimos, igual escogemos un texto, libros sobre la cuestión y nos reunimos también para debatirlo y un poco que nos sirve para reforzar posiciones y para estar... informadas de todos los puntos que queremos tocar y bueno, en general en cualquier colectivo pues es importante eso, ¿no? Y también intentamos hacer charlas internas de gente, pues ahora en breve tenemos una abogada que nos va a explicar una cuestión de los terceros grados directos y pues así un poco pues para crecer, ¿no? También como colectivo. Uh-huh. Y además eso, pues también estar en contacto con otros colectivos por unificar rutas y por también ser más sumar fuerzas, ¿no? Por decirlo así, que también es importante. Uh-huh. Bueno, de lo que cuando nos dijiste lo de hablar en la radio, estuvimos pensando a ver de qué podíamos contar esta vez, como ya habíamos participado a otras, y pues se nos ocurrió un poco que había hay como dos vías un poco de contar pues lo que es la cárcel, ¿no? Por decirlo así, que una sería un poco pasar por la vía más teórica o más de debate sobre pensar la cárcel, y otra, un poco que es la que nos interesó y la que nos interesa contar, es la más concreta, que es más bien cómo piensan las mujeres la cárcel, ¿no? Desde dentro. Que eso ya, pues, se trataría de hablar de cuestiones más concretas, o sea, no tanto ya analizar qué es la cárcel de un modo más teórico, sino de, pues, ver qué es la cárcel precisamente en las cosas concretas en las que las que viven las presas, ¿no? Pues desde la calefacción, cuando la ponen, cuando no, hasta el tamaño de la celda, hasta ese tipo de cosas, un poco de lo que queríamos hablar. O sea, de cómo la piensan. Voy contando o me preguntáis lo que queráis, ¿eh? ¿Cómo la piensan y cómo la viven, ¿no? Sí, sobre todo eso. Nos parece que sí, que es muy importante, porque es que no hay solo una gran teoría que diga lo que es la cárcel, sino que realmente las propias presas son las que tienen ya una teoría y su propio análisis sobre lo que es. Y eso es lo importante, ¿no? Que se les oiga y poder transmitir esa información directa de lo que es. Y eso, que de alguna manera no nos corresponde realmente a nosotras decir lo que es, sino que ellas mismas son las que tienen que decirlo, y por eso la comunicación con ellas es lo fundamental. Y eso es lo que hace específica la cárcel como espacio de encierro, a diferencia de otros espacios de encierro. Ahí se puede ver cómo se ejerce el control y el poder pues a través de esas pequeñas cosas. Por ejemplo, el frío, ¿no? Por ejemplo, el frío no es solo un elemento natural que acontece, sino el frío también puede ser un dispositivo de poder sobre los cuerpos, ¿no? Que define cómo son las condiciones de una persona, dónde está. Por ejemplo, otro día nos contaban que hay, en invierno no ponen la calefacción ni en las celdas ni en los espacios comunes, que las presas van con botellas de agua caliente en el cuerpo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Son esas pequeñas cosas las que hacen la cárcel y lo que para ellas es, de verdad, no tanto lo que podamos decir nosotras o desde la posición que la hacemos desde fuera, ¿no? Lo importante es saber cómo lo viven ellas. Bueno, y prometemos seguir informando sobre estas... Estas informaciones que nos mandan, como decimos, Marta nos mandaba este link interesante desde Tocata y Fuga, que procuraremos semanalmente resumir las últimas publicaciones que tengan sobre este tema. Bueno, recordaban también a las 100 mujeres presas en huelga de hambre en Argentina con el reclamo de celeridad a la justicia en sus procesos judiciales. Por ello, 100 mujeres realizan una propuesta y una huelga de hambre en la cárcel de Borbollón, ubicada en el departamento de Las Heras, desde el pasado martes. Parece que algunas de las presas detenidas subían al techo de esta institución y prendían fuego a diversos elementos para reclamar ser escuchadas por las autoridades, dado que sus justas demandas no son atendidas por ningún magistrado. Desde ese país americano denuncian también torturas, vejaciones y trato degradante a las mujeres presas en la UP 51 de Magdalena. Bueno, como decimos, todo esto y más lo tenéis publicado en las www tocata.info. Punto, no puto. Aunque más de uno puto ya es. Bueno, así que seguiremos los pasos a toda esta información, como decimos, en próximas semanas, hasta acabar esta nueva temporada aquí en Chinchiriqui Ratia. La gente del planeta es maravillosa. Muy agradable, muy buena gente. Sí, que sí, que sí, que sí. Y eso, que al principio podemos quedarnos en sus casas hasta que construyamos nuestras ciudades. Pero les ha dicho que somos 60.000 millones. Que sí, que sí, que ningún problema. Que ya nos apañaremos. ¿Y dice usted que está bien ese planeta? El planeta es... El planeta es un paraíso. Y 100 veces el tamaño de la Tierra. ¿Y cómo se ha guardado usted la noticia durante semanas? Es que no ha sido fácil. Hace un tiempo nos mandaron a sus embajadores. Entraron en la nave y se presentaron aquí en la sala de mandos. Pasen. Pasen, están ustedes en su casa. Pasen. No se quede en la puerta, ¿eh? Pasen. ¿No pasan? Al día siguiente todavía estaban en la puerta. ¿Tenían miedo? No, que son lentos. ¿Cómo? Que son lentos. Que el tiempo pasa más lento aquí. La rotación del planeta dura exactamente 720 horas terrestres. Para hacerse a la idea, un día en este planeta equivale a un mes en la Tierra. Por eso su percepción del tiempo es totalmente distinta a la nuestra. Van a otro ritmo. Thank you.

Estas detecciones afectan de forma indiscriminada a mujeres y niñas. Admaner denuncia que hay más de 60 mujeres presas y 13 niñas detenidas en la actualidad. Habría algunas de estas mujeres en detención administrativa. Israt Adman, Yosen Akhet y Adman Kwaf serían de este tipo de detenciones en un procedimiento que permite al ejército israelí tener presos o presas de forma indefinida. Estas mujeres son llevadas a las prisiones de Damon y Asaharon fuera del territorio ocupado desde el año 67, lo que viola el artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra. Por otro lado, nos recuerdan que son sometidas estas mujeres a aislamientos prolongados, uso exclusivo de esposas y vendas por las que se les tapa los ojos, privación del sueño, carencia de alimento, agua durante largos periodos de tiempo, no se les permite acudir al servicio y se les priva de aseo personal. Bueno, y las pocas enfermedades de las que han sido detectadas parecen ser que aunque son tratables, como decimos, no reciben ningún tratamiento. Así como recordamos, las mujeres palestinas embarazadas tampoco escapan de estas detenciones en masa. Documentan que 4 casos de mujeres que daban a luz en las cárceles israelíes, mujeres que no son excarceladas y distintamente son encadenadas en sus camas hasta que entran en la sala de partos y pocas horas después dan a luz con sus niños en las manos y con sus tobillos encadenados a la cama. Bueno, nos recuerdan también el aislamiento de una medida que es una medida puesta en práctica en las penitenciarías israelíes desde los años 60, según este grupo que nos manda este mensaje. En este tipo de encarcelamiento, las presas palestinas muestran síntomas de ira, estrés, aburrimiento, pérdida de sentido de la realidad y dificultades de concentración y alucinaciones. Por lo que se puede uno imaginar que también se les suministra algún tipo de droga para dejarlos en un estado catatónico. Mucha más información sobre este artículo la tenéis en www.diagonalperiódico.net. We'll be right back.

Bueno, y en estos días de fustigamiento cristiano encontramos una procesión curiosa, que como virgen en el altillo tenían una llave. Eran los de la plataforma de afectados por la hipoteca. Estos ocupaban un bloque de viviendas en el Hospitalet en Llobregat, en Cataluña. Bueno, así nos vamos, como decimos, hasta Cataluña, donde con tres niños, una mujer, Nuria, cargaba con las maletas desde el pasado día 16 de marzo de una habitación a una pensión, de una pensión a otra. Hoy por fin entraba con el equipaje y sus hijos de 3, 5 y 11 años en una calle antigua, Travesía 22 del Hospitalet de Llobregat, casa, como decimos, ocupada por la plataforma de afectados por la hipoteca. Estos, como decimos, ocupan un nuevo bloque, el primero de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, donde ya hay 23 edificios recuperados, 44 en todo el Estado español. Como decimos, esta era una procesión con una llave de abrir cerraduras. Como santos, activistas de esta plataforma, vecinos y vecinas desfilan desde la estación del metro Publique a Casilla, de donde está este bloque ubicado. Este bloque donde va a empezar a vivir Nuria, pero en este caso, dicen, el propietario del edificio no es Sareb, dicen, sino una inmobiliaria que lleva por nombre la dirección antigua Travesera 22SL. Bueno, por fin otra persona que respira un poquito más, con cierta inquietud, porque nunca antes había ocupado una casa. Se siente más fuerte que cuando hace menos de un año, por azar, fue a parar a esta plataforma de afectados por la hipoteca. Y parece ser que ahora, temporalmente, tiene por lo menos un techo donde ubicarse. Recuerda que sin pisos se encontraba en una ciudad con más de 1000 viviendas vacías. Desde la misma prensa del ayuntamiento aseguran lo mismo. No disponen de pisos para responder a la emergencia habitacional, aunque a principios del año recuerdan que tienen más de 1000 viviendas vacías. Bueno, aunque este mismo ayuntamiento exigía tener al menos 150 viviendas para poder atender a las personas con estos problemas, la plataforma de afectados por la hipoteca recuerda que en esta ciudad tan solo hay más de 1000 viviendas vacías. Bueno, la mayoría de estas viviendas los propietarios, el BBVA, como no. Y desde los servicios sociales exigen cumplir los requisitos de registros de solicitantes y, por tanto, personas sin patrón o sin padrón, sin ingresos u ocupas, que quedan excluidos de estos derechos. Bueno, recogíamos esta información desde Diagonal Periódico sobre la plataforma de afectados por la hipoteca, que tenéis publicado, como decimos, en el diagonalperiódico.net. Wow. explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder. Y ya está, entonces se lo pedimos por favor. When you were down and begged just to be with you, it was me. It's me, baby. But if you never make it to the top, whose love for you would never stop? It's me, it's me, it's me. Baby, if you are rich or very poor, I just couldn't love you anymore. Bueno, y en la pista número uno nos ha acompañado Vera Brown y Judy Clay. Tenemos en la pista número dos a los Free con sus puntitos triposos de aquellos años setenteros. Y mientras vamos viendo si nos queda algo más de energía, os dejo con estos Free. I'm a mover. You know I've been moving since the day I was born. Life is a game just made for fun. I don't need nobody. I don't love no one. I'm a mover. Yeah. Man. Guy Stevens, Blue. Guy Stevens, Blue, take one. You do the intro, man. Oh. Come on! Bueno, y como otras semanas, resumimos también lo publicado desde otras radios del mundo. La voz más alto que nunca, Berta Cáceres, vive en la lucha y sigue. Continúan las concentraciones en apoyo y en repulsa a la muerte de Berta Cáceres. Parte ya estructural y sistémica de las operaciones de las empresas en su búsqueda, de las empresas transnacionales en particular en su búsqueda de ganancias extraordinarias para sus accionistas. ¿Qué pone de relieve entonces este asesinato vil de nuestra querida Berta para lo que se está discutiendo y lo que vamos a discutir este viernes, que es la presentación del informe de la primera sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre Empresas Transnacionales y otras empresas y derechos humanos? Para nosotros, lo que pone de relieve es que, en primer lugar, que este instrumento debe incluir todos los derechos. El asesinato de Berta y las continuas amenazas de las que son sujetos el pueblo lenca, el pueblo indígena lenca y sus organizaciones como el COPIN, ¿no?, pone de relieve que se han violado un sinfín de derechos humanos. El derecho humano a la libre expresión, al consentimiento libre y previo informado, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al agua, el derecho a la tierra y el derecho finalmente también a un ambiente sano, entre muchos otros. Bueno, como decíamos, siguen las repulsas sobre el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en Honduras. Continúa la incansable lucha por la defensa de los derechos humanos y del pueblo indígena lenca, del que era partícipe o del que era parte Berta Cáceres, y contra proyectos nacionales y transnacionales que violan sistemáticamente esos derechos como personas. La partida física, el asesinato de la compañera Berta Cáceres, hermana latinoamericana y luchadora, que creo que redobla el compromiso de países como el Ecuador de avanzar en un marco internacional jurídicamente vinculante que norme las actividades de las transnacionales donde quiera que éstas operen cuando se trata del respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, quiero agradecer a quienes organizaron este evento, que me parece abona, completa, avanza el debate de este proceso arduo y necesario de avanzar hacia un nuevo tratado en materia de transnacionales y derechos humanos. Agradecer a CETIM, a MELIC, al Transnational Institute y realmente a todas las organizaciones de la sociedad civil que están acompañando este proceso, que están caminando al lado de países como el Ecuador, como Sudáfrica y tantos otros países que están comprometidos con esta iniciativa. Yo creo que hay dos cosas. Primero, muchas gracias, Alfred, porque creo que él, como siempre, trae una cascada de ideas, una cascada interminable, no solo de buenas ideas, sino también de datos históricos que son, me parece, muy pertinentes, ¿no? Y aquí hay dos reflexiones que me gustaría hacer al mismo tiempo. Bueno, como escuchábamos, continúan este apoyo y repulsa, como decimos, al asesinato de Berta Cáceres. Apoyo a todas las instituciones que rechazan este tipo de actuación desde distintos ámbitos, sobre todo de las multinacionales que se saben comprar bien a sus mercenarios para que eliminen las trabas a sus actuaciones. Bueno, aquí, así como decimos, queda publicado esta voz en lo más alto que nunca. Por otro lado, en otros países, también desprecio oficial con Clara Lara, en la Red Defensora de Derechos Humanos de Honduras, también sobre la muerte de cualquier dirigente que lucha por defender sus tierras. También este gobierno rechaza explícitamente, dicen, interactuar con los integrantes de la misión internacional que visita el país para interesarse y reclamar justicia ante el asesinato de estos activistas. Por otro lado, en Brasil, más de 1.350.000 personas salen a la calle para defender la democracia y por los proyectos populares. Bueno, en todas estas páginas, como os contaba, siguen las fuerzas y la solidaridad con todos los que luchan, como Berta Cáceres, dicen, resultados preliminares de la misión internacional Justicia para Berta Cáceres. Podéis escuchar también la conferencia de prensa en la que se anuncian esta mañana las principales conclusiones. Y por otro lado, que se mantengan las asignaciones previstas en el plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica mientras los derechos humanos no se garanticen en Honduras. 16. Ante las irregularidades surgidas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de COPIN, se debería evaluar la financiación de España y de la Unión Europea al programa Eurojusticia, que asciende a 30 millones de euros y que tiene como principales beneficiarios al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, suspendiéndose temporalmente hasta que se esclarezcan las responsabilidades sobre el asesinato de Berta Cáceres. Y ahora las recomendaciones preliminares en cuanto al proyecto Agua Zarca y otros similares. 17. Suspender de manera inmediata todas las concesiones que se han dado en territorio del pueblo lenca sin consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas. 18. Desmilitarizar los territorios del pueblo lenca y respetar la autonomía territorial y el autogobierno de sus comunidades, reconociendo al COPIN como organización responsable de su autonomía comunitaria. Por último, tiene la palabra Tom Cuchart, de España, asesor político de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo. Y otro. El convenio 169 de la Organización Internacional. El pleno.

en un nuevo mundo lleno de oportunidades. Algunos de nosotros cargaremos con la responsabilidad de dirigir el destino de millones de personas. Otros no. Pero juntos escribiremos una página indeleble en la historia de la humanidad. Brindemos por el futuro y por el fruto del amor que pronto germinará en el corazón de estas jóvenes parejas. ¡Viva el capitán y la madre que lo parió! Pero brindar, coño, que no brindáis. Brinda, rubia. ¡No me toques! ¿Quedan gambas? No. Solo quedan 20 minutos para que explote la nave y ya se me está haciendo eterno. ¡Qué graciosa! ¿Eh? Tiene unas salidas. Que ya es la hora. Poned la primera. ¿Ya no brindamos más o qué pasa? Bueno, aquí el ambiente es de fiesta, las naves están despegando con miles de personas que se dirigen al planeta Ed. Sí, me dicen que tenemos una conexión en directo con la nave y que vamos a poder hablar con su capitán. Capitán, ¿nos escucha? Sí, sí, sí, perfectamente. Y díganos, capitán, ¿cómo se están viviendo estos últimos momentos? Bien, bien, bien. Un poco acalorados, pero bien, bien. Mucha Hay luz. Que hacerlo ahora. No entiendo por qué quieres que haga esto. Di que soy una máquina y no me puedo negar, pero... Déjate de máquinas. Tú y yo somos como hermanos, ¿no? Claro. Y los hermanos no se dan explicaciones, ¿verdad? Pues hazlo. Mire, le he guardado unos langostinitos, porque como he visto que no ha comido nada... Muchas gracias, pero no me gustan los langostinos. No, pues le traigo otra cosa. No, gracias. Solo como la parte blanda de organismos vivos. Y díganos, capitán, a falta de 5 minutos escasos de que la nave llegue al planeta, ¿le gustaría dirigir algunas palabras a los habitantes de la Tierra? Bueno, tengo que dar las gracias a mi madre, que siempre ha estado ahí... Ahora, ya. Bueno, a los miembros de la Academia de Cadetes del Espacio... Lo bueno de la capa de ozono en llamas es que funde los metales. Y no me pregunte por qué. Pero la carne la tuesta por fuera y queda cruda por dentro, que es como a nosotros nos gusta. También quiero dar las gracias a los compañeros del equipo de natación. Padre a todos, hola, os quiero mucho. Gracias, gracias, capitán, por habernos dejado robar unos minutos de su tiempo. Enhorabuena por el éxito de su misión y que siga la fiesta. With the fish, some people say she